Fin de espacio publicitario. No va a ser sencillo. Estoy diciendo que este año no va a ser sencillo. Algunos dicen por ahí se va la segunda. Yo insisto en eso de que este año no va a ser sencillo. Bueno, ayer decía, entre otras cosas, que este año no va a ser sencillo. Ayer estuvimos en el piso con Ramiro Peña y Martín Galván. Hoy repetimos y también contamos con la presencia del señor Tiquio Rodríguez. Hola Tiquio, ¿cómo le va? Tomás Minimal en la puesta técnica. Producción de Daniel Polini para Soldi Medios de Argentina. Hoy me estás escuchando, Palmi. Un abrazo a Guille Lande. Está haciendo unos ajustes ahí en www.eltiburonporelaire.com.ar. Tremendo el trabajo de Palmito. ¿Estás escuchando, Mauri? Estoy viendo el mensaje de Muy Lobo. Qué bueno volver a escucharte, Dani, y un lunes. Mensajes de ayer, ¿no? Abrazo enorme para vos, el Rama Peña y Martín Galván. La Vox está tremenda. ¿Visitaste la página? Trabajo del señor Tiquio Rodríguez ahí. ¿Cómo está la página, Tiquio? ¿Bien? Levanta los dos pulgares levantó. Vox.fm, actualidad, noticias, la programación de la radio. Dos opciones de radio online, críticas discográficas, Facco Mancini, y las críticas literarias. Estamos haciendo un muy buen trabajo. También tenés un chat. También aparece lo que vamos tuiteando, qué sé yo. Martes y se va la segunda, 4 de marzo de 2014, 6 minutos se le fueron al mediodía, te decía que este año no va a ser sencillo. Ayer en la apertura del ciclo radial 2014, hacía referencia a economistas, analistas políticos, a sindicalistas, incluso hablaba de los funcionarios, tanto oficialistas como opositores. Ellos adelantaron que este año va a ser complicado. Vaya anuncio, vaya adelanto. ¿Pensaste que no iba a ser así? Claro que no. Sabía ya que este iba a ser un año complicado. Claro, todos se refieren a un año plagado de paros. Reunión esta mañana. Los funcionarios con los sindicatos para ver si mañana comienzan las clases. Piquetes. Marchas. Agites, cortes de ruta. ¿Vieron cómo en el momento que el gobierno necesita que Quebracho haga quilombo, cómo estuvo haciendo quilombo Quebracho días atrás? Ellos pelean contra... tienen que ir a Chevron, tienen que ir a Chevron, sí. Sí, a cascotearle frente a Chevron, a la Standard Oil. Sí, claro. A la Barrick Gold que vayan los de Quebracho. Vayan al Calafate los de Quebracho a tirarle piedras al mausoleo de Néstor. Claro, ahí está, sí. Vayan a la Universidad de las Madres. A donde están las armas están guardadas ahí en la Universidad de las Madres. Vayan ahí. Un año que no va a ser sencillo. Lo decía ayer 3 de marzo. Feriado de carnaval, qué cara dura, ¿no? Con todo lo que tenemos que hacer para que este país salga adelante, con todo lo que hay que laburar. Lunes y martes, feriado de carnaval. Pero si la Argentina es un corso los 365 días del año. Qué raro esto de feriado de carnaval. Todos se refieren a eso, ¿no? Un año con muchos paros, marchas, cortes de ruta. sindicalistas, boconeros, bocones, analistas políticos, bueno, llamalo como vos quieras, economistas, oficialistas, opositores, los funcionarios. Bueno, es lo que habitualmente pasa en la Argentina. Para mí no es una novedad esto de un paro, de una marcha, de un piquete, de un corte de ruta, de calles. Claro, dicen que esta vez va a estar agravado porque los sectores que menos tienen, no reciben ninguna respuesta de parte de la clase política. Respuesta que al menos, les garantice que la situación por la cual están pasando puede llegar a cambiar. Lo que vemos habitualmente en la Argentina, pero agravado, porque aquellos que menos tienen no reciben respuesta de parte de la clase política. Nada les garantiza que la situación por la cual están pasando, atravesando, va a cambiar. Eso vamos a ver este año, conflictos que se agravan por la prepotencia de quienes gobiernan. Tipos que en lugar de negociar, de buscar una solución o de lo que sería conveniente, impulsar políticas que sirvan para el desarrollo social. A eso me refiero, ¿no? Con prepotencia de los que gobiernan. No negocian, no buscan soluciones y ni hablar. No se van a poner a impulsar políticas que sirvan para el desarrollo social para nada. Estos señores prepotentes lo único que hacen es mandar a la policía, mandar a gendarmería, donde la gente está reclamando cortando una ruta. Esa torpeza de nuestros gobernantes, de los que nosotros votamos, esa torpeza de nuestros gobernantes mezclada con la inseguridad, mezclada con el vale todo. Y cuando hablo del vale todo, ¿a qué me refiero? Me refiero a la anarquía que reina en la calle. ¿Y por qué reina la anarquía en la calle? La anarquía reina en la calle ante la ausencia de quienes deben mantener el orden y garantizarnos la seguridad. Esa torpeza de estos señores. Súmale a eso la inseguridad, el vale todo. La anarquía que reina en la calle. La ausencia de aquellos que deben mantener el orden, de aquellos que deben garantizarnos la seguridad. Todo eso hace que este año sea más que preocupante. No a todos le va mal con esto. Algunos están esperando, especulando. No solo como decía Capitanich, los productores no venden la soja porque están especulando. Los hermanos de Capitanich, ambos, en Chaco tienen campo. Todavía no la vendieron, ¿eh? Ya, decile, Coqui. Capitanich, ¿cómo le va? Dígale a sus hermanos que ya la puede. Está arriba de 2.800 pesos el porotito. Sí, ya pueden empezar a entregarla ustedes también. Dígale al Chivo Rossi, Capitanich. Sí. Que tiene 1.000 hectáreas ahí en San Román. Sí, que ya las levantó, ¿eh? Sí. No, ahora tiene la del. La de 2014, no sabe. Le llega a la cintura la soja al Chivo Rossi cuando camina el campo. Bueno, él fue uno de los grandes impulsores de la 125. Ahora no ve la hora de. Que den de baja las retenciones, Rossi. Están especulando muchos. Algunos ven esta desgracia por la cual vamos a transitar, a atravesar los argentinos en los próximos meses. Y tuve las marchas, la violencia, los cortes de ruta, los piquetes, gendarmería y la policía enfrentándose con aquellos que reclaman. Balas, ojalá sean de goma, palos, gases, violencia, inseguridad, anarquía en la calle. Eso promete el 2014, recién lo empezamos. Y algunos ven a todo esto que te estoy contando a esta tragedia para los argentinos. Tragedia por la cual vamos a tener que pasar sí o sí. Como una oportunidad para posicionarse ante el electorado. Para mostrarse como los líderes de una nueva Argentina. De una Argentina que va a estar sumergida en el concierto de las naciones, que va a dejar en el pasado la inflación, que va a dejar en el pasado la inseguridad, una Argentina che con las instituciones funcionando. ¿Qué te parece? No estaría nada mal. El 2015 está acá nomás. Ahí cerquita está el 2015. Massa, Scioli, Cobos, Wiener, Macri. Tan mal hemos hecho las cosas. Un cambio de correa sin dejar de ser perros, Macri. Scioli, Cobos, Wiener, Massa. Un cambio de correa nada más. Perros vamos a seguir siendo. Los viste, ¿no? Ayer hacía referencia a imágenes que cuando las encuentro en los medios de comunicación me impactan. Sacándose fotos estos señores con Moyano, Wiener sacándose una foto con Moyano, el mismo Macri sacándose una foto con Moyano. ¿Qué pasa? Sacándose fotos con el Papa Bergoglio, sacándose fotos con la mesa de enlace. Y eso no es todo. Desde el kirchnerismo están pensando en Máximo. Intendente de Río Gallegos, ¿qué te parece? Ahí empezó a robar el... Ahí empezó a robar el padre. Ahí empezó a hacer sus negocios con la política, Néstor Kirchner. Con la misma gente que lo acompañó hasta la Casa Rosada, pasaron por Río Gallegos, pasaron por la gobernación de la provincia y después llegaron a gobernar el país. La misma gente que robaba con Néstor desde allá, desde Río Gallegos, sigue robando ahora junto a Cristina. El heredero tiene ganas de seguir con el negocio. Desde el kirchnerismo están pensando en Máximo para intendente de Río Gallegos. Así empieza, y de ahí a la gobernación, y de ahí todo el recorrido que hizo el padre. Están trabajando en la campaña. La idea es que Máximo es el único que les puede garantizar la continuidad a los argentinos del modelo. Para la gente de la Cámpora, unidos, organizados, sumarle lo que más quieras a estos. La campaña se está montando con la idea de que Máximo es el único que puede garantizar la continuidad del modelo. ¡Dios! Nos libre y guarde de este modelo. ¡Dios! Dios nos libre y guarde de este modelo. Miren hasta dónde nos han sumergido con el modelo. Con el modelo que los ha enriquecido a ellos. Con el modelo que nos ha empobrecido a nosotros. Dios nos libre y guarde de este modelo. Ayer les decía que Alberto Fernández... No hay que confundir a Alberto con Aníbal, porque la gente tiende a confundir a Alberto con Aníbal. Aníbal es el bigotacho. Bien. Alberto es el otro, el del bigote más chiquito, el que se hace el bueno. Hernán Cerriani, hola Dani. Hola Dani querido, gracias por volver. Buen día señor Polini, un placer volver a escucharlo, abrazo grande. Y acá estaremos como todos los días haciéndole el aguante, Julito Dova, abrazo Julio. Hernán Cerriani decía, hola Dani querido, gracias por volver. Y sin la frente marchita, Hernán. Eso sí, las nieves del tiempo han plateado mi cien. Ezequiel, compañero de trabajo. Gente, sálvese quien pueda. Escuchando al manda más de la Wox, dice, arranca la mañana de lo que será la gran FM de la City, dice. Mangione, mañana arrancamos con Mangione, después sigo yo, se viene lindo. Después está camino a Cualquierlandia. Un abrazo a toda la gente, sálvese quien pueda. Esta noche, 20 horas aquí en la Wox. Dani Polini Wox es el Facebook, 527-1104. Si está fuera de la ciudad, 0341-527-1104. Albertito Fernández, no Aníbal. Estoy hablando del mismo Alberto Fernández que cuando Menem gobernaba durante el mandato del Turco, desempeñó el cargo de Superintendente de Seguros de la Nación. Ayer repasábamos el historial de Alberto Fernández. Alberto Fernández, después de estar con Menem, fue candidato en la lista Encuentro por la Ciudad. En esa lista estaban Domingo Cavallo, Gustavo Vélez. Alberto Fernández después fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Estoy hablando del mismo Alberto Fernández que siguió ocupando el cargo cuando asumió Cristina. Estoy hablando del mismísimo Alberto Fernández, que ahora es mano derecha de Massa. Bueno, sí. No te pierdas, ¿eh? El tipo estuvo con Menem, con Cavallo, con Gustavo Vélez, con Néstor, con Cristina, y ahora está con Massa. Massa está casado con la hija del Pato Galmarini. Sí, bueno, el Pato Galmarini creo que llegó a ser secretario de Deportes cuando gobernaba el Turco Menem. Son todos lo... Sí, son todos lo mismo. Muy bien estuvo usted que me dijo esto. Sí, son todos lo mismo. Ese tipo que estuvo con Menem, con Cavallo, con Vélez, con Néstor, con Cristina, y que ahora está con Massa diciendo que se opone a todo esto. No se opone a todo esto. Ese mismo tipo está sondeando si Máximo Kirchner tiene posibilidades para ser candidato a presidente de acá a futuro. Por ahora estos tipos se conforman con que Máximo esté ocupando la intendencia de Río Gallegos. Por ahora les importa eso. Y Alberto Fernández está haciendo el sondeo a ver cómo ve la sociedad argentina a Máximo Kirchner como futuro presidente de este país. Para hacer el trabajito empezó declarando en FM Identidad la semana pasada que Máximo es un joven centrado, interesado en la política. Ayer les contaba algo de esto. Palabras de Alberto Fernández, la mano derecha de Massa, supuestamente los tipos que se le están plantando al kirchnerismo. La mano derecha de Massa está trabajando también para Máximo Kirchner. En FM Identidad decía que Máximo es un joven centrado, un joven interesado en la política, que cada vez que lo escuchó hablar a Máximo, cuando el papá era presidente, le escuchó decir cosas razonables en Olivos. Máximo es un buen muchacho, dijo Albertito Fernández. Claro, el tema es que lo demonizaron los demás integrantes de la Cámpora. La Roque, cuando llamó narcosocialismo al socialismo en Santa Fe, terminó afectando la imagen de Máximo. Cabandier, cuando se negó a recibir una multa, cuando dijo que se había bancado la dictadura y que echaran a esa inspectora de tránsito. Pero tenemos que entender como sociedad que esas no fueron palabras de Máximo. Tenemos que entender como sociedad que esas no son actitudes de Máximo. Un buen trabajo empezó a hacer Alberto Fernández, sondeando la candidatura de Máximo a intendente de Río Gallego. Y si a futuro podemos, para que no se nos acabe la fiesta, que Máximo sea presidente, che. Ayer te decía que Alberto Fernández, que Massa, el yerno del Pato Galmarini, del que estuvo con Menem, sí, bueno. Ayer te decía que Alberto Fernández, Massa, Cristina y Máximo Kirchner son lo mismo. Pero Daniel, si Massa no se opone a nada. Responden al mismo poder empresarial y tienen las mismas intenciones políticas. Massa, Cristina, Alberto Fernández, Máximo. Responden al mismo poder empresarial y tienen las mismas intenciones para los argentinos. Son lo mismo. Y buscando algún ejemplo que los una, ayer hablaba de Cristóbal López. Cristóbal López fue quien le ofreció financiar la campaña de Massa. Che, pero si Cristóbal López, Daniel, siempre financió la campaña del kirchnerismo, está bien. Te dije que eran todos lo mismo. Cristóbal López se reunió con Alberto Fernández y le dijo, che, decile a Sergio que yo le financio la campaña. Estoy hablando del mismo Cristóbal López que compró el casino de Tigre cuando Massa dijo, sí, dale, cómpralo. Estoy hablando del Cristóbal López petrolero, del socio de Marcelo Tinelli estoy hablando. Estoy hablando del dueño de empresas agropecuarias, del dueño de medios de comunicación que sostienen el relato de este gobierno. Estoy hablando del mismísimo Cristóbal López que bancó la campaña de Cristina. Ese Cristóbal López se acercó a Alberto Fernández el año pasado y le dijo: che, loco, me pongo la moneda. Y cuando Alberto Fernández consultó con Massa, Massa dijo: no, porque se van a dar cuenta que Cristina y yo somos lo mismo. Si se sabe que Cristóbal López me financia la campaña, la gente se va a avivar que Cristina y yo somos lo mismo. Claro. El otro empresario que vincula a Alberto Fernández, a Massa, a Cristina y a Máximo, es Jorge Brito. ¿Quién es Jorge Brito? Jorge Brito es el dueño del Banco Macro. Este empresario financió al kirchnerismo durante años. Este empresario, el año pasado, en 2013, puso plata para la campaña de Massa. Bueno, Cristóbal López, que ven, quiso, pero no pudo. Este Brito, que sí venía bancando a los CAP, bancó a Massa. Son lo mismo. Son lo mismo. Lo de Alberto Fernández fue el puntapié inicial. Ahora se viene un libro. Esto también es parte del sondeo para ver qué grado de aceptación tiene la candidatura de Máximo Kirchner. Por ahora a la intendencia de Río Gallego y después a la presidencia de la nación. Bocoñando en FM Identidad, Alberto Fernández dio el puntapié inicial. Ahora se viene un libro. Un libro que se llama Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro. Está a punto de salir a la venta un libro que escribió Sandra Russo, Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro. ¿Quién es Sandra Russo? Sandra Russo es una periodista que me caía muy, muy bien décadas atrás cuando pasó por la revista Humor. Cuando estaba en el Página 12, que realmente valía la pena. Después cambió Sandra Russo. Me acuerdo de Sandra Russo en el Expreso Imaginario. ¿Viste de todas las cosas que me estoy acordando? Sandra Russo sigue escribiendo ahora en Página 12. Se fue, pero después volvió. Sandra Russo es columnista de 678. Te dije todo. Sandra Russo en el año 2011 escribió otro libro que tiene que ver con la caca. La Presidenta, Historia de una Vida. Yo no sé si ese es el título. Yo creo que La Presidenta, Historia de una Vida afanando, chorreando. Así quedaría mejor, ¿no? Ella escribió en el año 2011 La Presidenta, Historia de una Vida. Ella escribe en el Página 12 que financia el gobierno nacional. Ella es columnista en 678. Sandra Russo es la que se encargó de hacerle unas cuantas entrevistas a Máximo Kirchner y recopilarlas en este libro que va a salir ahora, Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro. Un libro en el que Máximo Kirchner se explaya, habla, opina sobre varios temas que tienen que ver con la política nacional. Un libro donde Máximo se refiere a las disputas de poder, donde Máximo se refiere al trabajo de los jóvenes en distintas organizaciones sociales. Buen mediodía, abrazos maestro, Role Desma, gracias. Hola Dani querido, gracias por volver. Buen día señor Polín, un placer volver a escucharlo, abrazo grande. Y acá estaremos como todos los días haciéndole el aguante, escuchando el mandamax, escuchando el mandamax de la Vox, poquito más abajo. Seguí así maestro, lo tuyo está buenísimo. Estaba hablando de lo que se viene. Estaba hablando de que este año no va a ser sencillo. Estaba hablando de los candidatos, de los que tienen ganas de presidir a la Argentina, sacándose fotos con Bergoglio, con la mesa de enlace, con Moyano. Estaba hablando de Alberto Fernández, tipo que estuvo con todos. ¿Sí? Estaba hablando de cómo Alberto Fernández trabaja para Massa, pero a su vez está haciendo el sondeo para ver la aceptación que tiene socialmente. Máximo Kirchner, por ahora candidato a la intendencia de Río Gallegos, en un futuro no muy lejano, candidato a la presidencia de la Argentina. Puntapié inicial dado por Alberto Fernández en FM Identidad. Segunda parte de la campaña, la edición de Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro, un libro de Sandra Russo, reciente contaba, ¿no? Escribiendo en la actual Página 12, columnista de 678, ya laburó para La Corona, escribió en el año 2011 La Presidenta, una vida, una historia de una vida, sí, La Presidenta, historia de una vida. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambiará más. ¿Se acuerdan de eso de la cadena del desánimo, no? Que decía dice la señora. El hijo dice más o menos lo mismo. En el libro te vas a encontrar con esto. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambiará más. Eso dice el hijo de la presidenta cuando refiere al mensaje de ciertos sectores. Al mensaje que ciertos sectores de la sociedad tratan de imponer. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambiará más. Palabras de Máximo en el libro Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro. ¿Querés más de esto? Máximo en el libro también es crítico de la oposición. Es crítico de la oposición cuando dice lo preocupante del país. Es que los poderes de siempre quieren que la presidenta termine mal. Y no tienen nada mejor que ofrecer. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambiará más. Mirá cuando aparezca, ¿viste? Cuando, qué sé yo, hay cosas que abajo se lee Martin Luther King, Máximo Kirchner. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambiará más. Y bueno, en vez de poeta, filósofo, no sé qué, va a aparecer corrupto del siglo XXI. Chorro del siglo XXI, Argentina. Lo preocupante del país es que los poderes de siempre quieren que la presidenta termine mal y no tienen nada mejor que ofrecer. Ahí no lo puedo criticar tanto. Cuando dicen que la oposición no tiene nada mejor que ofrecer, ahí como que ya lo veo con más simpatía al gordito. Máximo está convencido de que la prole, que generó este proyecto político, le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. Atentos con esa frase, ¿eh? Palabras de Máximo Kirchner. La prole que generó este proyecto político le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. Es la que más me hace ruido. Frase de Máximo. La prole que generó este proyecto político le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. Ramiro Peña que saluda, Tiquio que se abraza, Tommy que pone cara de desprecio como siempre hace él, Polini que sigue bocoñando frente al mic. Frases que vas a encontrar dentro de pocos días cuando se edite el libro de Sandra Russo, Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambiará más. No pasa nada con esa. Lo preocupante del país es que los poderes de siempre quieren que la presidenta termine mal y no tienen nada mejor que ofrecer. ¿Cómo me hace ruido eso de que los poderes de siempre no tienen nada mejor que ofrecer, che? La prole que generó este proyecto político le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. Esa me parece una frase directamente, diría yo, lapidaria. Es una confesión de parte eso, ¿no? Hablar de prole que generó un proyecto y que, bueno, me vienen planes sociales, cautivo a gente que después si no votan... ¡Claro! Máximo afirma que si uno repasa la historia argentina, a algunos intereses siempre la violencia le sirvió para confundir y terminar imponiéndose. Y Máximo se pregunta, che, ¿a quién termina beneficiando una y otra vez la violencia social o política? A los sectores más concentrados de la economía, responde. Qué bueno que volvió el tiburón Chado, te escucho desde el laburo porque gracias a hacer lo correcto y no transar, me echaron después de 3 años en negro. Qué bueno que volvió el tiburón. Ya no te escucho desde el laburo porque gracias a hacer lo correcto y no transar, me echaron después de 3 años en negro. Resistir y seguir, Pauline, y dice un abrazo a la gente de Generación Motherfucker. Mensajes que van llegando al Facebook a través de Dani Polini Box. 527-1104 para más tarde. Si está fuera de la ciudad, 0341-527-1104. ¿Cómo le va, amigo Tomatis? ¿Cómo estamos saliendo en la 106.5 allá en San Justo? Es lo que hay radio. ¿Cómo le va, Soldi? ¿Cómo estamos saliendo en la 94.9 Play Alcorta? ¿Cómo te va, Rosario? ¿Cómo suena la 88.3 Vox Rosario? Siguen llegando los mensajes. Con eso quiere decir que es necesario que la prole siga eternamente siendo prole. Bien. Compañero de trabajo, Facolín Mancini. Facundo Mancini. El... Sí. Ese es el primo de Raquel Mancini. Sin cirugías, Faco. Con eso quiere decir que es necesario que la prole siga eternamente siendo prole. Mucho más que eso, Faco. Algunos intereses siempre la violencia le sirvió para confundir y terminar imponiéndose. Pregunta de Máximo. Che, ¿pero a quién termina beneficiando una y otra vez? La violencia social, la violencia política, los sectores más concentrados de la economía, responde certeramente Máximo. Máximo también dice que en este país hay muchos jóvenes trabajando seriamente por otra cosa. ¿Se acordó de nosotros? Sí. ¡Ey, felices! Sean felices, oyentes del tiburón, se está acordando de nosotros, el hijo de la corrupta, iba a decir, de la señora presidenta. Sí, en este país hay muchos jóvenes trabajando seriamente por otra cosa. Claro que sí, Máximo, qué bueno que te hayas dado cuenta. Y después dice, hay que alentar esas acciones. Y después sigue con el discurso boludito. Discurso boludito. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambia más. Por eso siembran desánimo, dijo. No, boludo. No es así, Máximo. Preguntale a los socios de tu mamá, a los pulos de siembra. ¿Qué es? Soja es, no desánimo. Y esa se la llevan todos ustedes. No, retenciones ni ahí. En este país hay muchos jóvenes trabajando seriamente por otra cosa. Hay que alentar esas acciones. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambia más, por eso siembran desánimo. En ese párrafo se lee claramente que Máximo hace una referencia a los medios de comunicación que no controla el kirchnerismo. Después sigue diciendo, la cámpora no es ni dogmática ni pragmática. Ni dogmática ni pragmática en exceso. Esa permeabilidad nos permite seguir ampliando bases. Hay políticas fuertes como la de derechos humanos, el desendeudamiento, políticas esenciales, constitutivas. Eso también dice Máximo en el libro que va a salir dentro de pocas horas. Fuerza propia, la cámpora por dentro, escrito por Sandra Russo. Yo pienso en los pibes que duermen en la calle, ¿no? Pienso en los derechos humanos de esos pibes. Yo pienso en el tipo que pasó los 50 años y lo despidieron de la fábrica. Pienso en los derechos humanos de ese tipo, Máximo. Está bueno que los genocidas estén presos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice vivienda, derecho a la vivienda, a la salud, a una educación. Bueno, pensá en todo eso cuando hablas de derechos humanos. Vos y tu mamá también tienen que pensar en eso. Y la señora de Bonafini, sí. Che, cuando comenzó el proceso que sacó de la Fundación de las Madres a Joclender, que lo sacó a Joclender de estar al frente de la Fundación de las Madres, cuando empezó todo este escándalo, escándalo a través del cual nos robaron más de 850 millones, Bonafini y Joclender. Después que empezó el despelote, Bonafini firmó 150 cheques más. Después que empezó el despelote, que se pudrió todo, que ya era un desastre todo, Bonafini, ¿qué hizo? Siguió firmando cheques, 150 más. ¿Qué mal le hace Bonafini a los derechos humanos? Nosotros a los pibes no les vamos a decir que no se puede. Los pibes ya despertaron, esta porción de la Argentina después de 2015 va a seguir exigiendo. Nosotros a los pibes no les vamos a decir que no se puede. Los pibes ya se despertaron. Esa porción de la Argentina después de 2015 va a seguir exigiendo. Eso es también lo que dice, lo que plantea Máximo en el libro Fuerza Propia, la Cámpora por Dentro. ¿Querés que opine de esto? ¿Es necesario que opine de esto? Hace falta. Hace falta que opine de esto. La historia de la impunidad en la Argentina. A mí me hace creer que Máximo va a vivir el resto de sus días pasándola bien. Gracias a toda la que robaron sus padres en el ejercicio del poder. La historia de la impunidad de este país a mí me indica, me hace pensar que Máximo va a pasar el resto de sus días de fiesta en los mejores lugares del mundo. Gracias a toda la que afanaron, chorearon, robaron sus padres, Néstor y Cristina, con sus aliados, Jaime, Devido y sigue la lista, en el ejercicio del poder. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué arriesgo a esto, a decir esto, a pensar que el futuro va a ser así? Esto lo entiendo cada vez que veo fotos en los medios de comunicación de Zulemita Menem. ¿Vieron la foto de Zulemita Menem en las mejores playas del mundo, en los mejores hoteles, arriba de los mejores autos, pasándola muy, muy bien en los mejores lugares del mundo, gastando una partecita nada más, de toda la que el turco nos robó? A propósito, ¿saben que el turco fue sobreseído en la causa tráfico de armas? En el crimen, según la justicia responsable, el turco Méndez, el asesinato de 7 personas por ordenar un atentado en Río Tercero, en fabricaciones militares, fue absuelto. Otro favor que le ha hecho el kirchnerismo a la corruptela, a la impunidad. A Máximo me lo imagino de la misma manera que Zulemita después de 2015. Así, ¿viste? Claro. Totalmente. De fiesta en los mejores lugares del planeta. Si pienso en Zulemita, si pienso en otros hijos de los presidentes argentinos. Julio Devido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Amado Vudú. Parece que estoy hablando del Padrino, ¿no? Sí, parece que estoy hablando de las mafias que se armaban a partir de la ley seca en Estados Unidos. Bueno, Julio Devido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Amado Vudú, Aníbal Fernández. Si son investigados por una justicia independiente, terminan presos. Si estos tipos son investigados por una justicia independiente, sin duda terminan presos. No me cabe ninguna duda, a ningún argentino, incluso a los kirchneristas, no le cabe duda de que si son investigados, a ellos mismos, a Devido mismo, a Ricardo Jaime mismo, saben, Devido, Lázaro Báez, Vudú, Jaime, Aníbal Fernández, que si son investigados por una justicia independiente van presos. La mamá de Máximo también va presa si es investigada por una justicia independiente, y lo sabe. Pero viste cómo son las cosas. Esa ilimitada impunidad que existe en la Argentina. Esa ilimitada, ilimitada impunidad que existe en la Argentina. Le permite a Máximo Kirchner soñar con ser presidente de este país. Por ahora intendente de Río Gallegos y después presidente de la Argentina. Y si esa impunidad ilimitada le permite a este señor pensar o creer que va a llegar a hacer eso. Realmente estamos muy, pero muy mal. Si a los Kirchner no les ponemos límites, van a terminar haciendo con la Argentina lo que hicieron los Somoza en Nicaragua. Para buscar un ejemplo, para que la izquierda me entienda. Para los que han leído, que saben de historia, me entiendan. Si a los Kirchner no les ponemos un límite ahora, terminan haciendo lo que hicieron los Somozas en Nicaragua. Ya nos bancamos al padre. Nos estamos fumando a la madre. Si no nos plantamos, se viene el hijo. Buen día, Dani. Se dice que un pueblo ignorante es fácil de manejar. Por eso tendrían que pasar el tiburón en las aulas de todas las escuelas y las facultades. Sos un grosso, dice Andresito Díaz. No, no es para tanto. Che, pobre los chicos de las escuelas, ¿no? Escuchando esto. Ponele los guachiturros y vendé Paco a 50 metros de la puerta de la escuela. Ese es el negocio. El negocio no, ponele los guachiturros, dale, claro. Sí. Y un puntero con Paco ahí, sí, cerca de la puerta de ingreso al colegio. Y lo único que coincido con Máximo es cuando dice que muchos esperan que la presidenta termine mal y no tienen nada mejor que ofrecer. Ahí coincido con Máximo. Es verdad, hay muchos que esperan que la presidenta termine mal. Yo, si es que terminar mal significa meterla presa, expropiarle los bienes mal habidos y repatriar la que tiene depositada en el exterior. Si eso es terminar mal, yo soy de los que piensan que tu mamá Máximo tiene que terminar mal. Presa, expropiarle lo que nos robó, los bienes mal habidos y toda la que tiene depositada en el exterior. Ahora cuando Máximo dicen que muchos de los que esperan que la presidenta termine mal no tienen nada mejor que ofrecer, ahí en eso coincido. Y coincido porque no hay una oposición con ideas. No hay una oposición comprometida realmente con un cambio. Y eso que es muy, pero muy fácil mejorar lo que hay. Vamos con ideas. Vos que sos tan crítico, Polini, tira una idea, tira una idea. ¿En serio se te cae una idea, Polini? Por supuesto. Dije que es muy fácil mejorar lo que hay. Fíjate que con robar un poquito menos alcanza. Para mejorar lo que hay, con robar un poquitito menos, ya alcanza. ¿Yo qué propongo? Propuesta, atención, esto es parte también de la plataforma del polinismo. Propongo un porcentaje de retenciones a aquellos que se enriquecen desde la función pública. ¿Qué te parece esto? Una 125 a la corrupción. Es una buena idea. Propuesta del polinismo. Muy, muy buena idea. Propongo que un porcentaje de retenciones se le aplique a los que se enriquecen desde la función pública. Una 125 a la corrupción. Ya está, ¿eh? Anotala. Así como viene proponiendo el polinismo que haya revocación de mandato después de una consulta popular cuando no estamos de acuerdo con alguien que votamos un tiempo atrás. Así como el polinismo propone que los hijos de los funcionarios y los mismos funcionarios usen la salud pública, se vean obligados al uso de la salud pública. También propongo esto, parte del polinismo, una 125 a la corrupción. ¿Sí? Le aplicamos retenciones a aquellos que hacen fortuna desde la función pública. Esa es buena. Claro, el problema es que no conseguiríamos diputados o senadores que levanten la mano para nuestra 125 a la corrupción. Con esa sí que recaudaríamos, ¿eh? Con el 35% que le aplican a los chacareros, se recauda mucho. Pero con una 125 a la corrupción, ¡wow! Ahí sí, ¿eh? Pilas y pilas. Máximo no puede hablar de los beneficios que obtienen los sectores más concentrados de la economía. Cristina, la mamá. En el año 2012, Cristina, dos años atrás, fue la que dijo que nunca los empresarios habían tenido tanta ganancia como la que tuvieron en los últimos 9 años. Eso lo dijo en el año 2012. Me puse a hacer cuentas. 2012 menos 9, 2003. Asumió Néstor. Pero mirá vos. Cristina en el año 2012 dice, los empresarios no se pueden quejar, nunca tuvieron tanta ganancia como en estos 9 años. Yo, si mal no recuerdo, gobernaban ellos, ¿no? Entonces, Máximo no tendría que opinar en el libro Fuerza Propia, la cámpora por dentro, de los beneficios que obtuvieron los sectores más concentrados de la economía. Para nada. Cuando Máximo también habla de la cadena del desánimo, yo le recordaría que Mañeto no fue el que vetó la ley de protección de los glaciares para favorecer a la Barrick Gold. Yo le diría eso. Máximo, cuando vos hablas de la cadena del desánimo, che, no, yo sé qué pasó en papel prensa. Yo sé lo que es Clarín, a qué intereses responde. Yo sé quién fue y quién es Mañeto. Pero te recuerdo a vos que tu mamá fue la que vetó la ley de protección de los glaciares para hacerle un favor a la Barrick Gold, a la minera saqueadora y contaminante. No fue la cadena del desánimo. Yo también le recordaría a Máximo Kirchner que la nata, que el gordo, la nata, no le entregó vaca muerta a Chevron, a la saqueadora y contaminante Chevron. Me parece que Máximo es demasiado honesto cuando dice: que la prole que generó este proyecto político le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. ¡Wow! Y ahí me detengo en lo que decía Facolim. ¿Cómo suena eso, no? Como confesión de parte, la prole que generó este proyecto político le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. ¿Y Facolim qué me puso? Con eso quiere decir que es necesario que la prole siga eternamente siendo prole. Yo veo más que eso todavía. Más que eso. Máximo está diciendo que ellos cuentan con el voto del ejército de pobres que armaron con los planes sociales. Máximo, cuando dice la prole que generó este proyecto, la prole que generó este proyecto político le da al oficialismo la posibilidad de una continuidad en el tiempo. Máximo está diciendo que ellos cuentan con el voto del ejército de pobres que fueron armando con los planes sociales. Máximo también con esa frase reconoce que para el kirchnerismo la pobreza que hay en la Argentina es redituable en las urnas. Máximo reconoce que para este gobierno la pobreza, las necesidades que hay en la Argentina son redituables en las urnas. Máximo confiesa por qué en los últimos 10 años su padre y su madre hicieron crecer la pobreza en la Argentina. Porque les convenía. Porque los pobres pueden ser usados a través de planes sociales para satisfacer ambiciones políticas. Porque los pobres, en este caso, son usados a través de planes sociales para satisfacer la ambición política en esto de Cristina y de todos esos ladrones. Yo entiendo que condenar a una persona a la pobreza para obtener rédito en las urnas es una violación a los derechos humanos. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Buen día, Pablito Hernández. Germán Vallejos, ¿qué dice? Javier Germán Vallejos, estás como la vuelta del Martín Fierro. Un abrazo, Javi. Pablo Hernández dice: buen día, genio. Che, se agradece. Dani Polini Vox es el Facebook. Yo entiendo que condenar a una persona a la pobreza para obtener rédito en las urnas es una violación a los derechos humanos, pero tan jodida como cualquiera de las que se cometieron durante la pasada dictadura. Exactamente igual. Una violación a los derechos humanos comparable con las que han cometido Videla, Massera, Agosti. Recién dije que la ilimitada impunidad que existe en este país le permite a Máximo Kirchner soñar con ser presidente de la Argentina. Ojo que Máximo no es ningún boludo. ¿Cómo? Ojo que Máximo no es ningún pelotudo. Máximo controla aerolíneas. Máximo controla la ANSES. Máximo controla el fútbol para todos, decide la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Tiene la Cámpora participando en aerolíneas, en la ANSES, en el fútbol para todos, en la AFCA. Tiene la Cámpora como staff contratado para los actos, como fuerza de choque. Con la Cámpora está metido en las escuelas primarias, secundarias, en la universidad. Máximo decide en YPF. deciden el Ministerio de Desarrollo Social, controla la pauta publicitaria, el Ministerio de Desarrollo Social que manejaba su tía, ahora está en sus manos. La pauta publicitaria es controlada por él, la pauta publicitaria que reciben los médicos, los medios, perdón, un médico a la derecha, la pauta publicitaria que reciben los medios. Máximo no es ningún pelotudo, controla aerolíneas, Lancés y Fútbol para Todos, AFCA. Escuelas primarias, secundarias, universidad, tiene gente en todos esos lugares. Decide en YPF, decide en el Ministerio de Desarrollo Social, maneja la pauta publicitaria, no es ningún boludo el gordo. Y es jodido porque este tipo es más ambicioso que el padre y la madre. Por eso te decía, la ilimitada impunidad que existe en Argentina le permite a este señor, a Máximo Kirchner, soñar con ser presidente de este país. Y si eso es así, estamos realmente mal, mal, pero muy mal. Te lo digo ahora. 54 minutos se le fueron al mediodía. Buen día, Rosario. Bienvenidos a la Vox. Un buen trabajo discográfico. Lo nuevo de Paul McCartney, New Pista 8. Everybody out there. Minutos se le fueron al mediodía. Comencemos con esto. partir de este momento comienza Por el aire como un tiburón, un buen intento radial en un dial saturado de mediocres similitudes, con la conducción de Daniel Polini, un pesimista que le da para adelante, un pelotudo simpático, un machista afeminado, dueño de la verdad con patas cortas, un argentino, casi una persona, un estilo periodístico que combina el cinismo y la desfachatez, un decir con todos los venerables vocablos que incluye el diccionario de la Real Academia Española. Nada más contraindicado para aquel que piense que los medios de comunicación dicen la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. La noticia como elemento de subsistencia intelectual para quien necesita saber, creer, debatir, confrontar y finalmente sentirse desorientado. La música como parte niveladora del alma que arrastra al cuerpo que se desplaza hacia el mediodía. El arte de combinar los sonidos al servicio de la membrana timpánica exigente. El rock como base sustentable de un edificio sonoro construido con ladrillos cocinados en el fuego del jazz, el tango, la bossa nova y el folclore. Un tramo, 120 minutos, vertiginosamente recorrido entre la sinrazón y la coherencia. Bienvenidos, aquí los títulos principales de la jornada. Acuerdo con Irán. El presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, aseguró ayer que su partido buscará reunir a los distintos espacios de la oposición para reclamar juntos la derogación del acuerdo del país con Irán por la investigación del atentado a la AMIA. El diputado por Córdoba remarcó que es imperiosa su derogación ante el evidente fracaso de la implementación del memorándum y debido a su manifiesta inconstitucionalidad. Reequipamiento de la Armada. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo ayer que el Estado Nacional tiene la firme decisión de reequipar a las Fuerzas Armadas al encabezar en Mar del Plata el acto en conmemoración del 157º aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown. En ese sentido, el funcionario destacó que próximamente se incorporarán a la flota de la Armada Argentina los submarinos Salta y San Juan. Jagua denuncia campaña contra Venezuela. El canciller venezolano Elías Jagua denunció ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra una campaña internacional de mentiras y falsedades en contra de su país. La comunidad internacional debe saber que esta agresión contra la democracia es de naturaleza política e ideológica y su objetivo es el derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido de Nicolás Maduro, afirmó el canciller, quien después se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Previamente, Ban emitió un mensaje en el que instaba a las autoridades venezolanas a escuchar las aspiraciones de manifestantes y a dialogar con la oposición. Hasta aquí las noticias destacadas de la jornada. En breve, más información. Por el aire como un tiburón. Va con onda. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Es un clásico, ¿no? Salimos un rato en la melancolía este martes feriado. Hasta las 2 de la tarde esto sigue siendo Por el aire como un tiburón. Un consejo, no la cuides desde lejos y le digas lo que tiene que hacer. ella debe ser como quieres ser. Y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer. Como que se mezcló. Yo lo noté como mezclado. Hola, Rama. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. ¿Cómo están ustedes? Perfecto. ¿Tiquio? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? Sí, allá no podemos. No tengo a Mauri. Nos faltó un microfonito. Después viene muy low. ¿Qué va a ser? Para que Tommy está con algo, Capaz que le dé el inalámbrico. Lo traje yo a Tommy, algo. A Tommy lo trajiste vos a la radio. Sí, por eso. Por eso me merezco lo que me merezco. Quemó una compactera. Ah, bueno. Sí, ¿qué valera la otra después? Dejó sin... Para. Se quemó una compactera, después... Después le lo mandó a 220. Ah, tuvo que conectar otra acá, un CD doble, y puso la ficha al revés, hizo fuerza, y rompió y quemó otra compactera. Pedro está display, escuchando, sí. El padre está escuchando. Sí, sí, momento. Pedro. Te pasan la cuenta. Tenemos unos cuantos meses de trabajo esclavo para el niño. No conforme con eso, el domingo yéndose de la radio. El sábado, claro. Yéndose de la radio. Toda la programación musical se armada para el domingo. Se venía el fin de semana largo, nos fuimos todos. ¿Qué hizo Mauri? Pateó Una zapatilla, y no sé bien qué pateó y apagó toda la transmisión de la radio. Claro, rápidamente nuestro generador, sin que se note, mantuvo la radio al aire. 4 horas después, cuando se agotó el generador, desaparecimos del aire. No lo traje. La tercera es la vencida, pero, Tommy, ¿eh? No lo traje. Ya está, no. Con eso está. Es más, está filmado. Sí. Una vuelta con unas señoritas acá abajo, ¿te acuerdas? Está filmado. Haciendo pornografía. Se armó un desastre, sí. Usaba la radio de bulo. Sí. Lo encontramos con otras cosas más también. Es vegetariano. Es de Paco. Es lo que sí, lo del Paco. Es vegetariano, boludo. Sí, bueno, eso es lo peor de todo. Te podemos bancar que vendas Paco, pendejo, porque con lo que te paga Soldi, con algo tenés que morfar, claro. Pero vegetariano no. Zapallito de huevo. Sí. ¿Cómo estás comiendo, Peña? ¿Cómo puedo? Le manda mucha carne, mucha proteína, ¿no? No. Las cosas huevas de él. ¿Se acuerda cuando abríamos la cajita y tomábamos champán y comíamos los huevitos o de pescado que usted comía? Sí. No sí, sé sí, cómo sí, se beluga. Llama, cómo eso es cosa que come usted. Beluga. Caviar beluga. Sí, buscaba el caviar dorado encima, el que se consigue muy, pero muy. ¿Qué sé yo? ¿Seguís en esa? No. ¿Cómo no? Rama, dale, no me mientas. No, desde que me lo encarcelaron a Delfín. Sí, estamos en un despelote bárbaro, ¿no? Tenemos ese problema. Como si fuera joda. Sonrimos, ¿eh? Ahí te decimos, ¿estás filmando o es foto? Foto. Entonces foto no hay que moverse. Mirá qué máquina. Loco, ¿vos te diste cuenta que estamos rodeados de cosas electrónicas? Porque si no salgo pelado, Mauri. Entonces si vos oscureces acá un poco... No, boludo, ahora te brilla la pelada. No, pará, que ahí le vamos a acomodar. Aguante, a la gente, ya hacemos el programa. ¿Entendés? Ahí creo que ahí estamos todos perfectos. Mirá, lo hacemos laburar, ¿eh? Whisky, chinchulín. Una de mis vacaciones, el fotógrafo dijo chinchulín. Y me reí muchísimo porque me esperaba el whisky, ¿viste? ¿Qué es esa máquina que tiene Infernal? Esa máquina que tiene Infernal parece que la trajo libre de impuestos del tiempo que estuvo en Cuba. Algo de eso me parece que. De México, ¿no? Dejaron un paquete en México, no sé qué cosas llevaron a Cuba y vinieron y hicieron unos depósitos en Montevideo. Y porque de Montevideo para acá ya tienen problemas, Mauri. Ya que vas para allá. Sí, haceme un favor. Peña, estábamos hablando de lo que morfa. Sí, no, estoy comiendo. Viviana está haciendo unas pizzas. Viviana, sí. Y unos tacos. Beso, Vivi. Un beso. Tacos, se pone sandá. Porque ella es sexy. A ver si le entiendo. Usted me dice que Viviana, mientras amasa, se pone tacos. ¿Qué te reí, tío? No entiendo. Culot y brasier. No me cuente por dónde la penetra. No, boludo. Entonces explícame. No que está Len escuchando, está Joaquincito escuchando. Joaquincito me fue al Dixon hace 5 años atrás y me sacaba la lengua y decía, mira, me pelaba un ácido. Le mando un beso. Un beso. Che, dije que no iba a contar nada, pero ya estamos grandes. Bueno, estoy comiendo mucha harina. Sí, mucha harina le está clavando. Sí, estoy clavando mucha harina. Uh-huh. ¿Y qué onda? No es bueno. No, pero es riquísimo. O sea, sí, aparte la pasa fideo casero, la vive, está bien. los hidratos de carbono son maravillosos, ¿eh? Y si hay algo de grasa en medio de todo eso y algún quesito derretido en el medio. No, obviamente todo con queso sardo que consigo barato. Baratola. Precios cuidados. 50 pesos el kilo. No, en el precio cuidado está 12 pesos. No existe. 12 pesos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Control del Gobierno dice que el queso sardo está 12 pesos y que en febrero no cayó una gota de agua. Perfecto. Estoy recibiendo los últimos datos que me llegan del INDEC. Agua caída en febrero, ni una sola gota. Ni una sola gota. Por acá. Tiquio. Acá me pone el padre, perdón, acá sí. Me pone el padre Tomás. Sí. Olvídese, argentino mayor de edad, totalmente imputable. Ah, sí, ahí totalmente imputable. Aparte, como se dice ya, no desafiliado, ya independizado, inmunizado. ¿Cómo ya cuando cumplí 21? Sí, bueno, no importa. ¿Vos tampoco sabés? No tiene idea. No importa, no me sale el término, es una palabra muy bonita. Le soltó el brazo. Le soltó el brazo. Sí, barrilete, pero con hilo cortado. Barrilete, pero con hilo cortado. Tiquio, ¿por dónde andó? Laburando, sí. Va full. Perfecto, no, bien, estuvimos abocados a tareas que son completamente paralelas a la radio. Estuve laburando mucho con los chicos de Sálvese. ¿Sálvese quien pueda? Sí. ¿Qué estuvo haciendo con la gente de Sálvese? Armando un portal. ¿Un portal y para cuándo el portal de En Boca de Lobo? Cuando quiera. Así, ¿cuánto le cobramos? Y arreglamos. Arregla, ¿no? ¿Viste cómo es? Te tiré una, ¿eh? Hay que laburar. Después uno dice, emancipado. Gracias, Pedro. Muy bien, Pedrito. Un gran abrazo. Emancipado, exactamente. Sí, sí. Estuvo trabajando en un portal y también a la gente que visite en este momento lo que ha hecho en wox.fm. Así, en nada de .com, .ar, ni toda esa grasada. Nosotros somos rechetos, che, somos .fm, la única radio. .fm. Ingresa a Vox.fm y te vas a encontrar con un montón de cosas. Por ejemplo, entre las noticias que encontrás, dicen que los 14 tipos más ricos de la Argentina tienen la misma guita que el Banco Central. Sí, lo vi ayer, justamente okay. Ayer entré. Así que el veto especial no se puede quejar. ¿Sí? No, para nada. Qué bárbaro. Che, Peña, se recuperaron ustedes hablando de. Sí, Central, ¿no? Recuperamos la memoria. No sé, 12 fechas sin ganar. Sí. La verdad que. Voy a ser sincero. Patón Guzmán, ahora que empezó a llevar los brazos a la cancha, puede venir a la radio ya ser uno por semana, ¿no? Él toca los controles. Nahuel, un gran abrazo. Ya que recuperaste los brazos, podés venir a hacer la operación técnica. Aparte de ser un tipazo, aparte de estar en la box, recopado. Nahuel es un tipo recontracopado y en cuanta causa solidaria que tenga que ver con los que menos tienen, lo vas a ver participando. Seguro, no, está todo. Lo vas a ver participando y dándole una mano a todo el mundo. Yo creo que le cae bien a todo el mundo. Un tipo que tiene tanto, pero tanto que ver con la difusión de la box. Él lleva la remera, la gorra. Tiene la camiseta puesta. Él está en TN, en TIC Sport, él donde está hablando de la box. Se saca la de Newell's y tiene abajo la de la box. Un amigo de la casa. No, un tipazo. Un amigo de la casa. Entonces me dijo trabajando, Rodri, veo que ser conductor de un programa no es una tarea fácil, ¿no? No. Que está repartiendo. ¿Y estuvo trabajando en qué? Cuénteme, miéntame, ¿eh? Porque la gente no quiere saber. Con Tomás vendiendo Paco. Que traca, seguramente estuvo con Tomás vendiendo Paco. Me dice que es eso y puede ser. No se descarta. Me podría hacer una onda a mí cada tanto. No Paco porque ya estoy grande para esas cosas, pero tengo todos los otros vicios. Dice que lo va a reemplazar, dijo al menos ayer a través del 527-1104 que lo iba a reemplazar, a emular, a copiar a Leandro Arteaga. No, hoy me disfrazo de Arteaga. Vengo a hablar de cine. Sí. Hasta ahora está vestido de Tiquio. Sí, bueno, pero vos cerrás los ojos, me escuchás hablar y por ahí encontrás una similitud. Hagamos el ejercicio, cierro los ojos. Cerrá, Pepe, dale. ¿No? ¿Qué tipo? No pude dejar de espiar. Peñas, pará. Dame eso del el coso, la martingala del guardapolvo. Sí, tenemos un guardapolvo acá porque, sí. Sí. Ahí, hasta al Pepe. La tigala. ¿Está fuerte? No tanto. Bueno, ahí no está. Ahí va. Déjaselo ahí. Si no espía, viste. Bueno, ahora cierro los ojos y seguí contándome. Sos Arteaga. Vamos a hablar de cine. Hoy les traigo un género. Que es una rama del terror. Género rama. Peña ya se quiere sacar la martingala cuando escucho rama. Tranquilo, Pepe, que no es para vos. Vamos a hablar del cine gore. ¿Del cine gorila? Ah, qué bueno. ¿Hay gore? No habrá más Peñas ni Olvido, por ejemplo. No es de eso. No. ¿Del cine cómo? cine gore. Perdón, le pusieron gore por Al Gore, el vicepresidente. No, no, no, nada que no, ver. No, no, no, eso lo... Es de terror también. Lo sí, adoptó, ni sí, hablar, también. Ni hablar que es de terror. ¿Y por qué? Cuénteme. ¿Por qué otro vegetariano cine, ese cine debe gore? Ser. Sí, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Malditos vegetarianos. Sí, sí, no, sí, fue adoptado por George Romero para describir su película Dawn of the Dead. Uh-huh. Mira cómo habla el choco. Dawn of the Dead, algo de la muerte, ¿eh? O claro. El de profundo, yo se me confunde todo, ¿eh? Yo escucho las películas, no, eso es deep, cuando no están subtituladas y no sabe. Estuvimos hablando de la Deep Web, el, ajá, de la Deep Web, ¿no? Sí, con Pepe hace años que venimos hablando en la radio de la Deep Purple, de la Deep Purple, que es la que más entendemos. Bueno, entonces subgénero cine gore, que la temática de este cine justamente es el modo ultraviolento en el cual se hacen las tomas, hay sangre por doquier, es clase B, por todos es clase lados. B. Sí, sí, sí. No es el típico cine de clase sí, B. Sí, podría. Pero hay películas que son de primera línea, como te había comentado antes, Hostel, que no son. Ajá. No son clase B ni clase Z. Clase Z ya es película, pero muy pero barata. ¿Existe, claro, clase pasa, ¿existe clase Z o estás chamullando? No. ¿Existe? Lo que pasa, a mí me parece que, por ejemplo, con el cine ha pasado lo que pasó con la música. A ver. La clasificación de las categorías. Sí. Claro. Tenés el funk, new funk, sí, new funk, new wave funk, qué sé yo. Tenés millones de está clasificaciones. Está bien, se mezcla. Pero con el jazz es posta, ¿eh? Lo que es una cosa y lo que es la otra, yo me doy cuenta claramente new jazz, de los géneros. New jazz, sí. Tenés el new jazz, tenés el free jazz, tenés claro, un, montón, o sea, un montón de cosas. Swing, bebop, claro, hay de millones cosas, de clasificaciones. Sí, la diferencia, o sea, solamente un experto creo que las puede... Big band, tradicional, entra por todos hay lados. De pero todo. Si vos lo escuchás y empezás a separar los artistas, que me ha pasado a mí, que vengo escuchando mucho jazz... Claro, porque como... Te das cuenta claramente, por artista. Claro, una vez dijiste... Uh-huh. Las clasificaciones no van, es toda música. Claro, pero toda música. ¿Cómo ordenás tu ordenador? Claro, ¿cómo claro, pones claro, la música? Es por artista. Tenés que clasificar. Por artista. Yo no te pongo disco, qué sé yo. Yo tengo todo Peter Gabriel. Ah, por artista. O Peter Gabriel, si usted quiere. Yo después tengo Led Zeppelin. Y después con Led Zeppelin van los discos de Robert Plant solista. Va claro, lo claro, que claro. Ahí Page, va de Johnny Drapers y todo claro, ese tipo de cosas. Las voy acomodando ahí. También, como no es tanto. Lo tengo todo completo, pero no es tanto, entonces va Deep Purple ahí. Y cada solista de los Purple que ha hecho algo con otra banda, también voy sumando y ahí se me hace una pila altísima. Generalmente por artistas. Ahora, cuando es por género, sí, porque... Yo tengo por género y tengo un... Por ejemplo, barro. Reggae lo tengo todo junto reggae porque no me tengo, parece un género menor para negros cabezas gracias que no entienden un sorete de música. Entonces tengo a reggae en una pequeña pilita. A los blancos lo trae la cigüeña, a los negros lo trae el pato Luca. Sí, de una. Y lo trae arrastrando más que una cosa. Bueno, pero entonces el reggae está bien, viste, Peter Tosh, Bob Marley. Ahora las pibes escuchan cada cosa, por Dios, cada... No, no, reggae yo no tengo, prácticamente no tengo reggae. Sí, tengo... Hay chilenos haciendo música reggae. Un chileno tiene que hacer folclore araucano. No, hacen no, música chileno, reggae, funk, los chilenos, los tetas, tenés los tetas, lo tenés. Los tetas, está te muestra las tetas. No, chileno, boludo. Boludo. El funk chileno es mortal. No seas pelotudo, es una cagada. Y tengo progresivo. Ah, qué moderno que sos, peña. Agua turbia. Sí, agua turbia. Agua turbia es la que tomamos nosotros acá en Rosario y que nos agua turbia hacer de 71, boludo. Sí, de 71, un chileno, clásico. Chileno, me clásico. Sacó la sombrero. ¿Sí? Sí, hermano chileno. Ya vamos a escuchar algo de eso. Loco, voy a pedir un favor. Deja de meternos en quilombo con Peña, porque al final terminamos bardeando, insultando y enojados. Tengo gas pimienta, boludo. Echale, a vos. ¿A mí por qué, boludo? Yo te quiero. Yo también, pero bueno. A mí no me mataron las peores cosas, no creo que me haga algo eso. Lo que no te mata te fortalece. Obviamente. Bueno, volviendo al tema, vamos a centrarnos en una película. Dale. Holocausto Caníbal. Holocausto, oh, mirá vos, qué interesante. Una película italiana filmada por Ruggero Deodato. Mirá. Basada en un guión de Gianfranco Clerici. ¿Lo tiene de alguna triple X a estos tipos? No. ¿Cómo se llama este? Donato. Argento. Donato. Argento que hacía las películas. Ajá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Sí, yo tampoco. ¿Cómo? Argento, el director artístico, que era especialista también. Creo que fue uno de los primeros que mezclar porno con violencia, con sangre. Es que, ¿qué sería? ¿Sadomasoquismo o no? Le volaban la cabeza un tipo en el auto y después por el agujero uno le entraba con la chaucha ahí. Sadomasoquismo también. Puede ser una cosa así, ¿no? Bueno, y Un poco también volviendo a lo que es el cine gore. Todavía no explicaste nada. No, cine violento. Perdón, perdón, perdón. No le interrumpimos más. No, hacemos no, la que no, la lleva no, por el no, Luca cuando sí. están los extraños. Claro, volvemos loco. A Luca lo volvemos. Mañana vuelve Lucas Pache. Un abrazo, Luca. La... Bueno, Tiki Rodríguez, gracias por todo. Nos metimos con lo más selecto de la discoteca del Pepe Peña. 22 se le fueron a la hora 13. Estamos aquí en la Vox hasta las 2 de la tarde. Hacé la tuya, flaquito. Contanos lo que está pasando en la ciudad, el país y el mundo y después seguimos con más. Bienvenidos. Aquí los títulos principales de la jornada. Van por el 30% en las paritarias. Los titulares de la CGT Asopardo, Hugo Moyano, y de CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, retomarán sus contactos a mediados de este mes con la idea de analizar el escenario económico y laboral y ratificar un piso del 30% para los aumentos salariales que negociarán sus organizaciones en las próximas paritarias. Moyano y Barrio Nuevo reactivarán su vínculo con un nuevo plenario de secretarios generales de las dos centrales que se realizará la segunda semana del corriente mes en la sede de la CGT Asopardo. Precio del gas en Corrientes. Vecinos y asociaciones de consumidores de Corrientes denunciaron hoy ante las autoridades provinciales que son estafados por comerciantes que venden las garrafas de 10 kilos de gas licuado de petróleo a 50 pesos cuando deberían ofrecerse a 16 pesos mientras esperan novedades sobre el gasoducto del NEA. Cientos de familias son víctimas en esa provincia de la especulación comercial en torno a ese producto, dado a que es una fuente de energía clave porque Corrientes es una de las jurisdicciones del nordeste argentino que no posee distribución de gas natural por red. Costo de vida mundial 2014. La capital de Venezuela, Caracas, se ubica en el sexto lugar de las ciudades más caras del mundo, según un informe de la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. El análisis, llamado Costo de Vida Mundial 2014, afirma que Caracas es tan cara como la capital japonesa, Tokio, que el año pasado se ubicó como la urbe con el más alto costo de vida en el mundo. Hasta aquí las noticias destacadas de la jornada. En breve, más información. Por el aire como un tiburón. Va con onda. ¿Podés ser un poquito más claro? Traté de seguirte, pero podés hablar más. Está drogado. Sí, no sé qué le pasa. Hacé tu laburo, Tiquio, dale. Bueno, volvemos. Sí. Estábamos hablando del cine de Al Gore. No lo interrumpas. No lo interrumpimos más, listo. Nos centramos en Holocausto Caníbal. Ajá, Holocausto película Caníbal. Película de Ruggiero Deodato. Uh-huh. Es una película que fue filmada en Colombia. Habla de... Yo tengo un parameter de todo, porque por los nombres de los tipos. Colombia, Colombia. Me estoy mordiendo la lengua. Me estoy mordiendo la lengua. Hablar dos horas, sí, pero sí, dale, sí. Perdón, seguí. Va, volvamos a eso. Se filmó en... Ya está, Colombia, olvídate. Tenían que representar los tipos la selva, sí, amazónica. Ajá. Un grupo de documentalistas van a la selva amazónica, uh-huh. Se pierden, van a hacer un proyecto para una cadena de documentales y los tipos se pierden. Así que la cadena, ¿qué hace? Agarra, contrata a un antropólogo, el doctor Monroe, uh-huh, para ir a buscarlos. Se me vienen Marilyn, los Kennedy, las fracos con pastillas, es una cosa de locos. Dale, seguí. Lo mandan al tipo este para ir a buscarlo, uh-huh, con un par de refuerzos de militares. El documental se basaba en filmar la vida dentro de una comunidad de caníbales. Ajá. Ahí está, uh-huh, se centra la película. Bueno, después lo manda al Dr. Monroe. Se encuentra con que todos los documentalistas están muertos. Ajá, se los morfaron. Se los morfaron. Claro, y no, el escabeche, también boludo. Hay que meterse, claro, en una tribu caníbal, ¿eh? Más boludo, si uno está, claro, está gordito. Mirá si está gordito, bien comido, así. ¿Vos a mí me da. ¿Sabes cuánto duras? Sí. Espero que me garchen antes de morfarme, ¿eh? Una satisfacción debemos tener en todo esto. Y el doctor Monroe termina siendo... Lo garcharon también antes de morfar. Obvio. Pobre Monroe. A Marilyn le pasó lo mismo con Kennedy, ahora que vuelvo. No importa, sigamos. Bueno, Monroe va a investigar, a ver qué pasó con estos documentalistas. Ah, pará, le morfaron los documentalistas al chabón en la, claro, selva amazónica donde se habían perdido, que lo agarró la tribu de los morfones. Y después lo mandan. Gato le dieron al... Sí. Y después viene Monroe a ver qué pasó acá. Lo ¿quién comió? Al que primero que hace provechito cobra. Sí, bueno. Lo mandan al doctor, sí, Monroe. Uh-huh. El doctor Monroe se encuentra con la tribu caníbal, pero logra establecer un lazo. Ajá, con la comunidad eso. Y le da un par de espejitos de colores. ¿Espejito de colores o y Paco? A Paco. Si le digo al Tom, venga, sniff, nadie comió. Dice, no son más caníbales. Cagate, te van a salir de caro de ahora en más. Cagate de rosa, pero le hacen a esa. Le hacen, sí. No me digas. Sí. Estos son caníbales, conviden un pase a cada uno. Después te salen carísimos. Se le va el hambre, boludo. Si no querés que no te coman, bueno, salen carísimos. Zafa. Sí, después no paran de pedirte, pero por far no te morfes. Y bueno, logra establecer así una... establecer un poquito de cordialidad. Con una relación, tribu. Claro, pateado, sí, boludo. Una relación, todo. Caía. Morro, ¿cuándo viene? Decían los canales. Y bueno, se encuentra Monroe con que están colgadas las cintas de video. Ajá. Que habían filmado los documentalistas. Pero mira vos qué cosa. O sea, lo usaban de adorno. De adornos ahí en el lugar donde estaba. Carnaval caníbal. Claro. Carnaval caníbal, ¿te imaginas? Totalmente. Sarasa, las películas de video, música y bueno. Sí, sí. Una bueno, cosa bárbara. El Dr. Monroe se hace con las cintas de video y se vuelve a Nueva York para hablar con la cadena previamente para ver los videos, a ver qué había pasado con los documentalistas. Uh-huh. Y bueno, se encuentran con una serie de cosas que habían hecho los documentalistas para con la civilización esta, que habían violado una minita. ¡Ah! Bueno, se la buscaron, boludo. La próxima vez que volvés, Monroe, trae un Loki. Si no, no entra. Con esa bolsita no entra más acá. Claro. Y bueno, dentro de las cosas que hicieron, mataron, masacraron animales, violaron una mina, incendiaron parte de del pueblo. Sí, se fueron al carajo. Yankees, se fueron al carajo. No eran Thanos, ¿eran Thanos o Yankees? Representaban Yankees y gente así de distintas partes del mundo, pero película italiana. Italiano haciendo de Yankee o Yankee mafia siciliana. Claro, una cosa claro. Complicada. Un espagueti. Instalado en Nueva York ahí. Gore. Claro. Así que bien comido entonces los chabones. Se los terminan comiendo y la controversia está en que la cadena quería pasar a toda costa el documental y el Dr. Monroe le dice, no, macho, al video yo lo vi y no se puede pasar. Claro. Pero no, estamos tiempo límite, hay que pasarlo. Bueno, lo quieren pasar, mírenlo ustedes. El loco agarra en una sala de cine, le presenta la película y ven que es un desastre. Uh-huh. Es un desastre todo lo que hicieron. Y... más allá de la película, más allá del contenido explícito, hay toda una historia detrás de esta película que está muy buena. Desde los comienzos, desde el momento en que se larga la película, la policía cree que ¿cómo se llama el tipo de este? Deodato. El director mandó a matar a los actores para hacer eso. La película. Qué bárbaro. Tipo Snoop. Qué bárbaro. Claro, totalmente, que hizo una película Snuff. Claro, Snuff. Snuff es cuando ya matan en realidad, o sea, son una película que no circulan libremente. Ajá, ¿y dónde se consigue? ¿Dónde la viste vos? En la Deep Web. No, yo no. ¿Cómo hacés para ver? Entonces, aparte, vos viste, Tiquio, seguro que vos viste. Te filman uno, no sé si Tiquio, la sí, cuando a Saddam Hussein lo colgaron, se vio en vivo y en directo todo el mundo. Pero estos videos se hacen, contratan a un asesino para que filme un asesinato y le pagan por ese video. A Saddam Hussein. Bueno, pero, o sea, a ver. Se dice que a partir del momento que vos ves la película ya sos estás imputado en el crimen. ¿Cómo? No, y si yo estoy en mi casa y me llega una JPG, vos tenés mil años de condena. Sin ver la película, ¿no? Sí, ni hablar. Quiero, pero lo quiero ya. Estás escuchando Por el aire como un tiburón. Bienvenidos. Aquí los títulos principales de la jornada. Rechazan pedido de libertad condicional. La Justicia Federal de La Plata rechazó un pedido de libertad condicional que presentó el represor Miguel Checolat, condenado a cadena perpetua en tres ocasiones por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La defensa de Checolat, de 84 años, pidió ese beneficio al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata porque el ex director de investigaciones de la policía bonaerense estaba a punto de cumplir la pena única impuesta a 25 años de prisión. Menos turismo y menos ventas. El fin de semana largo de carnaval presentó menos turistas y ventas respecto de igual fecha del año pasado, con una baja de casi 400.000 viajeros este año respecto de 2013 y operaciones comerciales con una merma de 3,6%, medidas en cantidades. Así lo hizo saber la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a través de un informe emitido esta mañana. Putin desconoce al nuevo gobierno de Ucrania. Tras varios días de tensión, Vladimir Putin dialogó por primera vez con la prensa internacional para explicar el desarrollo de la escalada militar que envolvió a la región de Crimea después del triunfo del levantamiento que derrocó a Viktor Yanukovych, exmandatario de tendencia prorrusa. El presidente interino no es legítimo. El presidente legítimo es el señor Yanukovych. Solamente hay tres maneras de destituir al presidente: su muerte, su dimisión o un juicio político. Pero este procedimiento no se siguió, señaló Putin. Hasta aquí las noticias destacadas de la jornada. En breve, más información. Estuve tomando amoxidal respiratorio y no me sirvió para nada. Sí, buenísimo. Seguí tomando antibióticos, todo eso. Seguí alimentando la farma. La farmafia, sí, sí, farmafia. Sí. No, no pasó nada, che. No quiero. O sea, vos hablás de Monsanto, de lo de gobierno Monsanto, Chevron, Barrigol, bueno, y las farmacológicas. ¿Vos sabés que hay a las mujeres embarazadas tienen obligación de vacunarse? Sí. No, perdón. Para que queden embarazadas las vacunan. Bueno. Parece los chistes de Galván de ayer, boludo. Sí. Por lo menos de Galván. Me galvanicé. Me galvanicé. Te galvanizaste. No, las obligan a las mujeres a vacunarse, boludo. Uh-huh. Es una cosa de loco. Yo no entiendo. Realmente el arreglo de 16 vacunas por año para los chicos me parece un delirio. ¿Por qué? Lo hablamos, ¿te acordás? Traje el... Pues no me jodas. El informe de la... Me tenés podrido Gardasil. Con lo de los Central, me tenés podrido. No, viste que no hablo más, No hablo más porque... O sea, porque ven que fumigan. ¿Sabés qué es? Ya te expliqué mil veces. Sí. Son los yanquis. Los yanquis que saben que estamos en un país donde la gente no come muy bien. Entonces, ¿qué hacen? Se toman el trabajo ellos de fumigarnos el cielo para que respiremos vitaminas, proteínas. Claro, ¿sabes? Bueno, tenía un amigo, o sea, que veía que pasaban en Madrid, vive en Madrid, y veía que pasaban 7 aviones fumigando para un lado, 7 aviones fumigando para el otro, hacían una cuadrícula en el cielo, y le decía a los gallegos, pero mire, ¿no ven esto? Pues que es la ONU tirando antibióticos. Claro, la ONU, claro, vacunan así, vacunan desde el aire. No. Nunca blanquearon, mirá que hubo dos presentaciones Consejo Municipal y nadie dijo nada. Tengo fotos, o sea, tiran arriba de las nubes, ya avivaron, no son ninguno boludo. Tiran por arriba de las nubes, claro. Tiran cortitos, ¿me entendés? Sí, de a puntín, man. Exactamente. No, hay que zarparse, porque si no se zarpan y te hacen una raya larga así, nos avivamos todos. Exactamente. Queda el avión mandibuleando. Exactamente. Un lagarto de chemtrails. Sí, una gato de fumigame una. Una bien servida. Bueno, y tirá cortito, tirá puntines como vos decís. Claro, no. Pero siguen todos los días y a la noche siguen tirando. Mm-hmm. Es más, viste, yo soy un vigilador del cielo, un Skywatch, digamos. Anoche vi el helicóptero de Gendarmería, me decís vos. Sí, el negro de Gendarmería. Bueno, no sé si Gendarmería, es el no sé. ¿Negro, Sí, lobo, ¿se acuerda de Airwolf? El lobo del aire. Estamos con muy lobo acá, Pero Julio Franchi no era lobo del aire. Julio Franchi no existe. Amigo, ¿tú? Tuyo es. No. Del Mauri, amigo, del Mauri. Es amigo de Mauri, Le gusta la música que hace el Mauri. Es verdad. No, muy bueno lo de Julio Franchi. Eso sí, no tendría que hablar. Claro, la tiene una perilla, entonces vos la seleccionás cuando sube el escenario, canta los temas y después lo desconectás. A mí me gusta. Como un chirolita. Sí, no. Menos, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos, mucho menos. Pero algo así. No, no, está bueno, está bueno. ¿Y al padre a su visto lo ves? Ah. ¿Querés que le saque mano a todos, eh? Sos un sorete, Peña. Un saludo, un gran abrazo a Miguel Franchi. Está bien, yo lo conozco. Está como yo, robando, eh. 200 años haciendo Por Alegre como un tiburón. Y Franchi, Germinal Terráqueos. Germinal Terráqueos. Germinal Terráqueos. Mueren los personajes como Piripincho. Nombre gente, Peña, que me está gustando esto. No quiero nombrar. Ah, Piripincho. Menos bala al menos que los otros dos, ¿cómo son? Tito y Pelusa. ¿Cuál es? O sea, bueno, tenés Pipo Pescador también. A ver, ve que el género es pedófilo, ¿no? Bueno, el género, sí. Atrae gente. Creo que entre los estudiantes de educación física hay mucho maraca y mucha lesbo. Claro. La lycra, esa pincha que usan cuando se visten. Es verdad. Sí, eso te hace una fricción en el cuerpo que te empiezan a gustar otro tipo de toqueteo y después se te calienta el esfínter y no hay forma de... Claro. Sí. Usted le agarra a vértigo en el esfínter. Luego cuando queda así como tirando besitos. Exactamente. Como un pececito. Viste cómo sabe, ¿no? Sí. Como abre, cierra sin que uno lo maneje a eso. Porque eso como queriendo hablar. Solo, autónomo. Viste ahí, papá. Como queriendo hablar. Autómata. La vida propia tiene. Autómata y vos decís, nada, qué... suele pasar. Pide. Pedigüeño, manguero. ¿Usted, sí, o sea, Tiquio, tiene ese problema? Como yo soy jovencito todavía. Ya te va a tocar. Todos hemos claudicado. La barrera son los 35. Oh, me falta. ¿Cuánto? Uno. Empiece ahora, si no le duele tanto. Bueno. Yo me acuerdo cuando... ¿Te acuerdas cuando vos lo conociste a Tiquio en la fiesta esa de la Vox? No, esa de antes. Ah, ¿de antes lo conocías? Mm. Oh, no, sí, en esa fiesta tremenda. En la fiesta, Dani me dice: vos sos que me rompé los huevos con los mensajes. Ah, claro. Ya lo conocía virtualmente y en esa tomamos juntos. Claro. Sí. Con Bevilacqua. Bevilacqua nunca pagaba, siempre garroñaba. No, la llevó Bevilacqua. Quedaba impresentable Bevilacqua. Bueno, linda fiesta. A ver cuando Soli hace una fiesta de esa, che. Tenemos que hacer una fiesta de esa. Uh-huh. Y este año seguramente. Sí. Vos, o sea, me cuestionaron que perdemos. Me lo dijo gente que escuchó el programa ayer y dice, siguen perdiendo público. Con público K perdemos. Ajá, sí. Que no nos escuchan los kirchneristas. Pero como cada vez quedan menos en Argentina, así que mucho no. Vos también, estás en contra del gobierno. No, yo estoy en contra de la clase política. Ahí está, como yo, tal cual. Gente jodida acá. Si los políticos no hubiésemos tenido nada de lo que tenemos. A ver, son todos iguales. La contra y el oficialismo. No son todos iguales. No es lo mismo la estética de Norma López que la de Smoke, por ejemplo. Claro. Es bonita. Bueno, ¿y Alicia Kirchner? No, el tuerto. Piñata, le dicen a Alicia. El tuerto con peluca ese. Alicia Kirchner dice piñata, tenés que venderte para voltearla. Sí, no, una cosa de loco, sí. Y no sé, hay que animarse. No, seguro. Qué cosa espantosa. Bueno, hay gente fea. Entonces usted ve que nosotros los gorilas tenemos gente más bonita. Déjeme pensar. Lilita. Nosotros tenemos a la piba esta, como es la que asumió ahora la... La del pro. Martínez. Anita Martínez. Ya se le está yendo el tren. A Mónica, ¿cómo andas con Mónica? Mónica ya no pasa más nada. No pasa más nada. No me puso una pauta en todo el año. Nunca hablo de la mierda que está haciendo el socialismo en la ciudad de Rosario. Muero callado con toda la cagada que se manda Mónica Fein, estos inútiles socialistas. Y nada. Y no me puso un puto peso. Mirá que vos tuviste relación. Mirá que yo le hice Pocholito. Claro, y ella, bueno. Está bien, no quiero recordar esas cosas. El pasado donde fui novio de Mónica Fein, nada, boludo. El pelado Bonfatti, boludo. El pelado Bonfatti. Qué bien le queda el peinado, le digo yo, para entender. Si nada. No recibimos guita de ningún lado, ¿no? Nada. También le sacamos mano a todos. Pero nunca tuvimos gente tan inútil como estos socialistas gobernando la provincia, administrando Rosario. Y estamos. ¡Narcosocialismo! Estamos muriendo callados. Somos los únicos que no decimos nada de esta gestión. Sí, es verdad. O sea, tenés que ser un poquito más equitativo y decir también sacar de mano. Hay que repartir, sí. Lifshitz, el senador Lifshitz diciendo Está todo bien, muchachos, sabemos que hay narcotráfico y que hay una parte de la ciudad muy complicada, pero pensemos también en la otra parte. La otra parte somos nosotros, Lipsy, estamos desapareciendo por la parte que vos no querés ver, no querés reconocer. Es una cosa de locos, Peña. Che, el domingo empieza Mauri. Mauri, sí, en Boca del Lobo. Entrevistalo. Vamos a hacerlo, a ver. Entregale ese, vos hacés con ese y entrevistámelo a Mauri. ¿Cómo le va, Mauri? ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? Muy bien. Lo dejamos con Peña. Lo veo con un look, ha venido. Vení, Diquio. Ha venido con un look. Vamos a preparar unos tragos. Bastante bastante acorde a lo que es el physique du role, ¿no es cierto? O sea, bastante gay. Ponele, imaginé. Con unos lentes despejados, un pantalón chupín ajustadito y una remera al cuerpo, escote B. Remera escote B, Daniel. El audio, ayer me por favor. Remera estaba con los tragos ya, sí. Remera escote B. No, de Marcelo Meña. De Marcelo Meña. Sí, de acá Jujuy, de Marcelo Meña. Contanos qué vas a hacer, Mauri, el domingo. Bueno, ponele hielo a dos manos. El domingo arrancamos con Ramiro Peña. Sí, vamos a hacer un acompañamiento. Ahí se va a humedecer. Con Ramiro Peña, Facu Mancini, de 21 a 23. ¿Estás extrañando la radio o tenés ganas de volver? Sí. Sí, la verdad que como corté en noviembre, estoy con muchas ganas y la verdad que, bueno, estoy con muchas ganas de arrancar, ya preparamos todo. Con un nuevo estado civil, a ver, ahora realmente... Servite, Pepe, esta es para vos. Tomá, Mauri. Le falta un poco de hielo esto, pero anda pasándoselo. Los vasos no son lo mejor que hemos conseguido, pero bueno. Seguimos festejando como el cumpleaños. Tiquio, ¿cómo se llama este trago, Tiquio? Sex and the Beach. Sex and the Beach, me llamo. Es verde el color. Está rico. ¿Es verde el color de Sex and the Beach? Está rico. No, lo que preparó Daniel. Sí, está bueno, porque me daba a ver las cosas. A mí me gusta más el otro, yo quiero del otro. No, deja hincha las bolas, dale. Tomate eso. Vos tomate eso. Che, escúchame, bueno, Mauri, novedades de Chile, ¿tenemos alguna novedad? No, vamos a seguir trayendo invitados, como siempre, presentando discos y divirtiéndonos. Creo que eso es el mérito, más que nada. La gente te extraña, he visto las pocas veces que entra a Facebook, he visto que la gente reclama tu presencia. Realmente se extraña un programa para los domingos, que es raro escuchar un domingo a la noche radio. Pero es muy lindo, por lo menos de mi parte, las veces que no estoy presente, escucharlo en pareja. Yo no me lo pierdo porque estoy clavado, él sabe, que ya me perdona, pero estoy ahí con la noche del domingo, yo veo la noche del domingo. Sé que bueno, no lo están, lo veo, tengo algunas grabaciones de años atrás y lo veo a Gerardo con el Shenga y todo eso. ¿Escuchaste la... Volvió Gerardo. Las secretarias estaban todas bastante baqueteadas. Sí, en Magazine está, ¿no? Pero también creo que está con Guido... Producción de él, producción de Gerardo. Todos paisanos. El programa de Guido Casca, que lo hacen en no sé qué canal. Todos paisanos. Todos judíos ahí. Un abrazo a la comunidad. Sí, bien fuerte y al cogote. No, un abrazo. No, sí, un gran abrazo. Tengo compañeros. Está haciendo, es que son una plaga, Son una plaga. Vos fíjate que el cine, Tico, creo que no me va a dejar mentir, la mayoría de las producciones, la mayoría de los dueños de la empresa cinematográfica son todos paisanos también. Sí. La mayoría de los actores también. ¿Eh? ¿Algo que ver con los Illuminati, tal vez? ¿Por qué? No quiero hablar. ¿Por qué los nombró? Pida disculpas, Peña. Un tema recurrente. Retráctese. Diga algo. No dije nada malo. Light. por el aire como un tiburón. La misma porquería de siempre, que a vos tanto te gusta. Bienvenidos, aquí los títulos principales de la jornada. Crece la polémica por la reforma del Código Penal. El diputado del Frente Renovador Sergio Massa sostuvo hoy que quienes reprocharon su postura en contra del anteproyecto de reforma del Código Penal, en vez de criticarlo, tienen que explicar por qué reducen las penas de 146 delitos y advirtió que no lo atacan porque tienen miedo que haya un fuerte respaldo de la sociedad a la oposición de su espacio. El que le respondió fue el jurista Ricardo Gil Lavedra, quien consideró que las críticas del diputado se enmarcan en el oportunismo demagógico y juzgó un mamarracho la propuesta del líder del Frente Renovador. Narcotráfico. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, admitió hoy que los narcotraficantes se sienten cómodos en un lugar donde las fuerzas policiales no están capacitadas tras el ataque de presuntos sicarios en los bosques de Palermo que terminó con la vida de un hombre colombiano que transportaba drogas. Además, pronosticó que la sucesión de casos relacionados con la comercialización de estupefacientes va a ir aumentando y cada vez hasta va a empezar a sorprender menos. Nueva mayoría chilena pidió reunirse con Maduro. La coalición Nueva Mayoría, que a partir del 11 de este mes será oficialismo en Chile, pidió a la Embajada de Venezuela que organice un encuentro con el presidente de su país, Nicolás Maduro, aprovechando su presencia durante la asunción de la mandataria electa, Michelle Bachelet. Navarro señaló que el objetivo de la cita es conocer de boca del propio mandatario la situación que se vive en Venezuela. Hasta aquí las noticias destacadas de la jornada. En breve, más información. Por el aire como un tiburón. Va con onda. Dice la gente. Julito Dosba. Le estoy dando tiempo a Peña para que toree a Julito. No. ¿Qué sé yo? Yo que vos le digo algo. Tengo un chiste de Central, pero no lo puedo contar al aire. Sí, porque es muy fuerte. No lo hagas hablar de fútbol al viejo Choto, dice. Choto sí. Claro. Está. Choto son los trapos. Claro. Un abrazo, Julio. Ya vamos a volver a tomar juntos. Con eso de cuánto fueron. Ya vamos a volver a tomar juntos. 12 fechas que no mojaban. 12 fechas, ¿no? Fueron. Sí, 12 fechas. Fue una cosa rara, extraña. Cosas acorde con lo que la situación del país. Desde que los agarramos nosotros, desde el clásico, no mojaron más. No puedo contar el chiste. Yo, cada vez que me dicen eso, yo cuento un chiste central, pero no puedo contar al aire. Pero fue así, Peñaro. Tiquio, que también era central. No, esa es la realidad. Jugaron con nosotros, es más. Veníamos de la B, venían ganando todo, ustedes eran los más grosos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Los atendimos una vez y no remontaron más. No. Tan mal quedaron. Se ve que sí. Tommy también es de Central, ¿no, Mauri? De Boca. Mauri de Boca. Es que podés esperar, chacarero, esto que son de Central. Mirá, lo voy a contar al chiste, no puedo contar. Sí. Cuéntelo, vamos. Lo puedo contar, es fuerte. Pero sí, no importa. A Central le dicen bebé discapacitado. No, eso no es un chiste. Y se ríen los otros, boludo. A ver, ya terminalo. No, ya está. Empieza a hablar después de los 3 años. No tenía ese dato. Los chicos que tienen alguna diferencia, capacidades diferentes, hablan de... Bueno, 3 años. Bueno, el chiste es... No sabía. No igual sabía. Hablan todos. No sabía. Pensé que... No, ni siquiera es humor. Peña, que lo hablábamos el año pasado, usted tampoco lo dice y no le parece humor, pero es una cosa que se dice. Esa cosa que trae el fútbol no solo trae violencia, sino chistes que terminan discriminando. Claro, por eso no lo que contaba. Son un poco creíble lo que dijimos ahora, pero al menos vamos. ¿Tiene algún otro chiste que nos genere el desprecio de la sociedad? Cuéntelo ahora en su momento. A las blancas las blancas desnudas salen en Playboy, las negras desnudas salen en Natural Geographic. Igual hay algunas que leen. A esas que tienen el pezón más o menos a la altura del ombligo, viste, que le queda el pecho como una cosa así, a esas no, pero hay otras que veo en la revista muy interesante, en National Geographic, lindas. ¿Y algún suplemento de disco? Lindas negras, lindas negras que si la subió una pasarela. Acá ya recibí una respuesta acá de la gente. Sí, puede decir el nombre de. No, puede decir. Chupa la peña, me pone. Claro, sale. Estamos al aire. El boludo de Tommy que apagó algo. No. ¿No? ¿Estamos al aire? Sí, todo esto se murió, mira. Toda esta parte. Eso por hablar de los Illuminati. Es el enchufe de acá. Eso por hablar de los Venía a arreglar los enchufes de acá abajo, que el otro día vi que Ah, fuiste vos el que lo pateaste. Le echaste la culpa, no. Le echaste la culpa, sí, Tomás. Sí, arreglalo, fíjate. Fíjate, Tommy, que es de acá, porque se apagó todo esto. Pero estamos al aire. Así que, mira, Tommy se va para allá. Y no sé qué pasó. Yo me asusté, te voy a decir la verdad. ¿Qué está haciendo? No sabe qué hacer. No, yo tampoco, pero está bueno lo que estamos haciendo. Sí, estaba diciendo, el tipo, hijo del presidente, de la presidenta ahora en este caso, controla Aerolíneas Argentinas, controla la Máximo. Tommy, revisa los cables de acá abajo. ¿Dónde está enchufado todo esto? Es de acá, se apagaron las compactes. Es una cosa. ¿Puedo decirle que venga y revise los cables de acá? Está pareciendo... No quiere venir porque sabe que lo vamos a cagar. Sí, no sé. ¡De acá abajo, Tommy! Sí, ya sé que estoy al aire, pelotudo. ¿Por qué te crees que estoy haciendo esto? Claro, boludo, esto cae donde yo te digo. No, eso por hablar de gente que no tenemos que hablar. Obedece a los que saben. Allá, ya, allá, que está ahí abajo, ya que está ahí abajo arrodillado. No sé qué metió, qué tocó ahí, esas cosas. Ahí está. No hay caso. Parece un atentado. Parece un atentado. Es un chiste de mala leche, Peña. ¿Te das cuenta? Todo vuelve. ¿Te das cuenta? Es un chiste. Todo, sí, está igual, está igual. Por eso no lo quería hacer. Boludo, me obligaron, me obligaron. Se apagó toda esta sección. Con todo respeto, perdón. De lumínicos. Se me acaba de caer la PC, se nos acaba de caer la consola, se nos acaban de caer las compacteras. Lo único que anda son los micrófonos. Lo único que anda son estos dos micrófonos y la llevamos bastante bien hasta sí, ahora. Sí, no, no, no, por supuesto. El otro también. ¿Me dice la hora? Ah, el otro. La menos cuarto. Menos cuartos, no. No, no. Ah, faltan cuatro minutos. Un cuento cada uno. ¿Empezás vos, Mauri? ¿Tiquio? Muy negro. ¿Peña? No, puedo, no puedo contar. Conté uno, boludo, dije un chiste recién y no seas malo, lo que me pasó. No seas malo. Mirá lo que me pasó. No. Le damos tiempo a Tommy. ¿Tanto te cuesta, pibe, seguir un cable? A Martín, lo que le pasó a Martín. ¿Qué le pasó a Martín? A Martín, no lo puedo contar. No seas malo. Contalo, sacame de esta. No lo puedo contar. Terminá de contar lo de las películas, Tiquio. Hacemos el resumen. Hacer el resumen, hacer el resumen. Che, Tommy, tirá la tanda, dale. Mañana venimos al mediodía. ¡Tommy! ¡Tirá la tanda! Parece mentira. Decí chavo hasta mañana, algo de eso. Chavo, hasta mañana. Bueno, yo vuelvo la semana que viene. Vamos, Pepe. Porque tengo que comer y tengo que laburar. El domingo del Mauri. Salta 15:47. Sí. Salta 15:47, los mejores cuadros. Van de parte mía. Y vidrio, todo lo que necesiten de vidrio, che. El programa del Mauri también. El programa de Mauri, domingo a las 9 de la noche, Mauri. Bueno, a ver si traemos algo de comer. Salta 15:47, 440-6752. 440-6752. Si necesitas, se te rompe un vidrio, la mesa de vidrio, tenés que poner un espejo. Todo va de parte mía. Sí, bueno. Vengo de parte de Ramiro. Bueno, no, y te van a hacer un... Vas a tener un 10% de descuento. Y si gastás más de 100 mangos en marquería, te regalo un portarretrato. ¡Callate, Peña! ¡Cerrá, Tiquio! Vox FM. Comienza espacio publicitario. Teletá. Servicio técnico de Marcos Romero. Servicio técnico para tu celular. Todas las marcas y modelos. Accesorios originales y alternativos. Activaciones. Venta de equipos nuevos, libres y usados. Reparamos en el acto con 3 meses de garantía. Teletá. Lo tiene todo. Mitre 1426 Rosario. Teléfono 470-4432. Autotech Casilda, Audiocar, instalación de buffer, potencias, kit de medios y todo lo que buscas en audio. También toda la línea en luces de xenón, polarizados americanos y de seguridad, alarmas, alza cristales, cierres centralizados. Convertimos tu auto base a full. Autotech Casilda, Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe. Contacto 0341-153-61-5644. ¿Estás cansado de sumar puntos, millas y tarjetas que nunca te llevan a ningún beneficio? Llegó a Empresa Argentina, Club del Trueque. Si sos pasajero frecuente, guarda tus boletos y canjealos por camisetas oficiales de Newell's y Central, plateas, pelotas y muchos productos más. Argentina te premia. Empresa Argentina, el placer de viajar con amigos. Gentili y Gentili, la SRL del ascensor. montajes, mantenimientos, modernizaciones, revestimientos. Gentili y Gentili. Calidad, seguridad, responsabilidad. Gentili y Gentili. La SRL del ascensor. Visítenos en nuestro salón de exposición permanente en Casilda 1680, Rosario. Consultas al 0341-558-2222, 437-4662. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos. Estos son los títulos más importantes del momento. Encuentro contra la pena de muerte. El canciller Héctor Timmermans participó ayer en Ginebra de un encuentro del Grupo de Apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, en el marco de la presidencia argentina de este foro. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto expuso en este marco la experiencia de Víctor Saldaño, condenado a muerte en el estado de Texas desde hace 18 años y único argentino en esta situación en el mundo. Revisan el acuerdo de precios. El gobierno y las cámaras empresarias iniciarán esta semana la revisión del plan Precios Cuidados, cuyos valores deberían actualizarse a partir de abril próximo, en un mes en que comenzarán a impactar los acuerdos salariales de paritarias sobre la estructura de costos. El acuerdo Precios Cuidados tiene vigencia por un año, pero los valores deberán actualizarse cada 3 meses, según lo estipulado entre el gobierno y las cámaras empresarias. Condena en Italia. Beppe Grillo, líder del partido político 5 estrellas de Italia, fue sentenciado ayer a 4 meses de prisión. Grillo fue condenado por irrumpir en una obra en construcción durante una protesta contra una línea de tren de alta velocidad en 2010. El líder del partido 5 estrellas apelará la sentencia, por lo que no comenzará a cumplir la condena hasta que se complete ese proceso. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Desafiando todo lo establecido. Wolves Radio. Wolves Radio. 88.3.